Toma uno. Sábado 16 de julio. Quiero 24 vuelve al CAF. La tierra va a explotar. La tierra, tierra. No te olvides. Sánchez de Bustamante, 764. 21 horas, 21 horas, 21 horas, 21 horas, 21 horas. A las 9, tiempo 9. Anticipadas por Ideame. Promoción válida para todos los planetas del cielo de la humanidad de menos Córdoba. Va a explotar. No, no soy Flavia Angelo. Mi nombre es Julián Marcela, acabo de venir recién. Lo que escuchaste recién es el spot de Quiero 24 que va a estar presentándose este próximo 16 de julio, es decir, este próximo sábado, sí. Si no me equivoco. Sí. Este sábado en el CAF, esto es Sánchez de Bustamante 772 a partir de las 9:30 de la noche. Y ahora, para que nos cuente un poco más sobre de qué trata esta fecha, estamos comunicados con el señor El Zurdo Alustiza, del Quiero 24. ¿Cómo estás, Zurdo? Buenas noches, Julián. ¿Cómo le va la audiencia? Buenas noches, El Zurdo, señor El Zurdo. Él. ¿Alguien te dice Ale o Alejandro? Mi mamá. La familia. Claramente. Igual mi vieja ya prácticamente me dice El Zurdo también. Está bien, está bien. Ya se acostumbró. Hola, el nombre ahí? Quedó en el olvido ya, sí. Ha quedado en el olvido. Así es. Bueno, ¿cómo va la banda? Está con mucha actividad este año, ¿eh? Este año hemos tenido lindos shows, nos hemos presentado el Niceto, estamos con todo, terminando el disco nuevo, así que, sí. Por suerte, ya en el onceavo año de vida de Quiero 24 está dando sus frutos. Ahí está. Ustedes están en este momento grabando y con esta movida de crowdfunding, Ideame, algo así, ¿no? Así se dice, sí. Un financiamiento colectivo. Exacto. La gente ayuda, es parte de la producción con un aporte económico y tiene a través de la página idea.me tiene una recompensa. Hay diferentes tipos de recompensa, acuerdo a la ayuda que pueda dar. Sí. Y estamos tratando de conseguir financiamiento para poder replicar los discos, que es la última fase que nos falta. Claro, el tema es ese, ¿no? La grabación, la impresión del CD. Claro, hacerlo físico. Hacerlo físico, totalmente. ¿Cómo? Totalmente, digo que esa es como la parte que más está costando, digo, ahora en general a las bandas, es llegar al material, sí. ¿No? A materializar el disco, que por ahí grabarlo y eso es más económico y posible, factible. Claro, sí, se va ahora con el home studio y si bien se van haciendo, fuimos grabando en un estudio muy bueno y después se fue haciendo ediciones en diferentes lados para ir, la verdad, llegar al finalizar el disco con el presupuesto que había. Claro. Pero la parte de la replicación es un dinero fijo que, bueno, hay que, para eso estamos pidiendo ayuda. Ahí está. ¿Y recordás las recompensas? Más o menos, ¿de qué van? Hay, por ejemplo, el nuevo CD, cuando esté replicado, claro. El nuevo CD. Entradas para este sábado, para el adelanto del CD, que en el CAF. Bien. Hay remeras para nueva gráfica, hay shows privados para vos y tus amigos, la familia, el que colabore. Y hay también para empresas, para los que quieran poner el logo en el disco, también está la posibilidad. Ahí está, es muy buena esa del show. Muchas otras bandas la han hecho también. De ir a tocar a tu casa, a tu evento, está muy buena, porque se genera como un encuentro muy cercano con la banda. Y está bueno, la verdad es una linda posibilidad para el público y para nosotros. Seguro. O sea que la entrada se puede sacar directamente desde Ideame para ir este sábado acá. Claro, sí, sí. Colaborando con el nuevo disco te puedes llevar un set de dos entradas. O si no, puedes llevarte CD con remera, con la entrada. Hay diferentes opciones, pero sí se puede. Uno se puede asegurar su lugarcito en el CAF de este sábado colaborando. Hola, ¿estamos ahí? Sí, sí. Ah, hay como un ruidito que nos desconcierta. Pero bueno, nada, Zurdo, la mayor de las suertes en este nuevo CAF, que además están en esta ocasión son ustedes, están solos, ¿verdad? Estamos solos, va a haber unos invitados al comienzo del show, sí. Haciendo un par de temitas, que es Bruma, un gran amigo nuestro, sí. Bruma y los Dínamos, van a estar tocando algunos temitas, también adelantando temas nuevos ellos. Ah, mira. Que son, la verdad, que un grupazo y unos amigos muy queridos. Entonces los invitamos. Y como nunca habían estado en el CAP, ellos nos pareció una buena idea que nos acompañen el sábado a la noche. Ahí está, muy bien. Bueno, entonces, ¿y a quién más? A seguir con el tema del disco. Y bueno, les queda todo el segundo semestre, diría. diría la gente que está gobernando. No quiero ni mencionarlo, de presentaciones. Digo, van a tener otras presentaciones. Ya saben más o menos de cómo les viene el año. Y ahora, algunas presentaciones en. Vamos a estar en Cusca a mediados de agosto, pero un show más cortito. Son en Cusca Rizuna y en Almagro. Sí. Y después tenemos una presentación en Lomas de Zamora, también en agosto. Y después en septiembre, sí, se viene el 16 de septiembre, se viene la presentación del disco. Bien. En un lugar que se llama Boedo y Más Allá. Sí. Que es un lugar tremendo. Si no lo conocen, los oyentes tienen que ir porque es un lugar precioso. Es como una caballeriza de campo. Mirá vos. Pero con luces y sonido tipo el CAF. Está buenísimo, la verdad que. Mirá. Nos gustó tanto que decidimos usar la presentación ahí. Está bien, y digamos, ustedes ya están, digamos, todos los años, Quiero 24, digamos, se encarga, prácticamente se pone al hombro el Festival de Tango de Valentín Alsina. Sí, para fin de año. En octubre va a ser. Bien para fin, claro, bien para allá los calorcitos. Ya están ocupándose de eso porque lleva mucho laburo, quedan extenuados. Sí, sí, yo los he visto el último día. Es tremendo. Entre 5 y 7 kilos más, claro, o menos esos 4 días de festival. Absolutamente, sí. Y bueno, sí, ya estamos con los preparativos y más que nada gestionando, como siempre nosotros trabajamos, hacemos el festival y recibimos un apoyo de la municipalidad, sí, en cuanto, si bien no económico, nunca hemos logrado conseguir aunque sea un viaje para los músicos, que son de alguna manera el germen, el néctar del festival. Es para gente, el público de Alsina pueda ver el tango nuevo que se está gestando. Claro. Nunca se pudo conseguir, pero sí la municipalidad nos daba los permisos para cortar la calle y sí nos daba apoyo en cuanto al escenario y algunos días nos daba sonido. Sí. A los días de shows en la calle cuando se cortaba la avenida Perón en el centro de Alsina. Ajá. Y ponía la feria de las colectividades con comidas regionales. Este año, al cambio de gestión, estamos tramitando a ver qué se puede conseguir, qué se va a armar. El festival se va a hacer igual. Sí. Porque siempre se hizo con el apoyo, con la sangre, sudor y lágrima de los músicos que nos acompañan, nos dan una mano, yendo a tocar de onda. Claro, que es lo esencial, digamos. ¿Cómo? Lo esencial, lo que sostiene desde siempre los festivales. Exactamente, es el espíritu de querer que a la gente le llegue algo que no sea lo que pasan en los grandes medios de comunicación, sino que lo que está ocurriendo en las calles, que le llegue de alguna manera, y bueno, eso es el espíritu del festival. Y si bien los días que no se consigan sonido, si no se consigue, se hará con el sonido de Quiero 24 y se tocará igual en un escenario más pequeño. Claro. Pero el festival se va a hacer igual. Igual estamos tramitando, parece que la gente de Cultura de Lanús nos dará una mano este año con lo mismo del año pasado, así que bueno, veremos. Bueno. Pero el festival se va a hacer el fin de semana del 15 de octubre. Ah, bueno, ya lo tienen bastante, digamos, por lo menos la fecha la tienen pensada y ya programada. Sí, sí, sí, porque también le estamos avisando a los músicos a ver para que ya se liberen ese día, o si tienen liberado que se agenden ese día. Ahí está. Es bastante difícil organizar porque son unos cuantos músicos. Este año estamos tratando de focalizar en la zona sur y en Lanús mismo, de músicos del lugar, que siempre hubo, pero estamos tratando, buscando nuevos talentos. Ahí está, muy bien. Bueno, volviendo ya al sábado y cerrando con esto, es ahí en el CAF Club Atlético Fernández Fierro, a las 21:30 horas se da la puerta aproximadamente. Esto queda en Sánchez de Bustamante 764. 764, 772 tiene la doble numeración ahí, pero... Ah, mira. 764 siempre decimos. Los esperamos a todos, estaremos presentando temas nuevos y un show a pura fiesta. Como suele ocurrir. Exactamente. Ahí está. Bueno, Zurdo, te agradezco muchísimo esta breve nota y como siempre acá el aire de la Rocker y de Volver Ni a Palos está disponible para ustedes.